that we've been through. Still believe in magic. Well, yes, I do. Oh, yes, I do. Estamos en la FM. Si hay un álbum clásico que es perfecto, porque no tiene canción mala, es el Violator de Depeche Mode. En ese álbum está esta canción que es un himno impresionante. Esto se llama Policy of Truth, aquí en la FM. FM. La radio de los clásicos. Hasta la vista, baby. Down the street, they don't miss on me, stand somewhere down the lane. I keep on going down, so they got

La FM, la radio de los clásicos, siempre, siempre. Los clásicos. Thank you.